Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, como todos los lunes, que tenemos que pedir disculpas porque llevamos ya una buena... Bueno, los electrodendes vuelven a la carga. Uy, los echaba de menos, la verdad, que los electrodendes, bueno, andaban por ahí la burjavería y hacía mucho que no aparecía. Bueno, como iba diciendo, llevamos casi un mes sin aparecer por aquí, por diferentes causas, y bueno, como siempre, feliz de estar con todos vosotros en esta santa casa que es Radio Crash. Muy buenas noches, David. Buenas noches, Enrique, buenas noches. Hipotéticos oyentes. Hombre, que sí que nos oyen, hombre. Si nos oyen, David, que hay gente que está pendiente de nosotros. Hay gente que dice, ay, ya nos han, ya me han llegado el negocio, me han echado la bronca porque no estamos en las ondas, ¿eh? Ah, eso, bueno. eso hay que decir. Sí, es verdad que llevamos justo un mes, yo creo, ¿no? Sí, es un mes. O sea, hemos saltado un programa. Y hoy estamos nosotros solos aquí, no tenemos invitado, porque vamos a dedicar el programa a resumir un poco cómo puede, cabe la posibilidad que sea el último que hagamos ya esta temporada, porque en el verano pues ya tenemos menos disponibilidad, pues vamos a resumir un poquitín la actualidad musical venidera en la región. Esta semana que viene tenemos actividad de las dos orquestas, que creo que es el último programa que hace cada una de ellas. La OFIL está ahora ensayando el último título, creo, de la temporada de Zarzuela, que es Luisa Fernanda, y estrenan el jueves, y tienen la segunda función el sábado, con varios protagonistas entrevistados en la casa, sí. Aparte de los miembros de la orquesta, Rubén y gente que ha venido por aquí. Dos de las solistas las hemos entrevistado también, que son Sabina Puerto. Bueno, Sabina entrevistó a tu hija. Y Ana Nebot, exactamente. Y onda Inés. O sea. Y luego el director, pues es un gijonés de pro, que este todavía no ha sido entrevistado, pero es altamente entrevistable. Que lo tenemos ahí, lo tenemos ya. Oliver Díaz, que está al caer. Entonces, bueno, pues se lo recomendamos vivamente, alguna de las dos funciones. Y luego la OSPA, creo que la semana que viene hacen también el último concierto de esta temporada, que es en Oviedo. No recuerdo ahora lo que tocan, pero como novedad, sabe que la orquesta, el anterior concertino titular, se jubiló. Andan rotando concertinos invitados o la ayuda de concertino Eva Meliskova, que, por cierto, actuó ayer en la laboral, sí. este concierto que hicieron sobre bandas sonoras de Chamón, hicieron un concierto, bandas sonoras compuestas por José Luis Turina para cortos de segundo Chamón, y actuó Eva Meliskova como concertina, además, bueno, con un papel muy, muy exigente, con muchos solos de violín, con la brillantez habitual. Pero ella se ve que no está la semana que viene, entonces va a estar de concertino nuestro amigo, también entrevistado aquí, Pedro Ordieres, que es el coprincipal de violines segundos, director de la orquesta universitaria, participan de los conciertos del Marqués, y ahí lo tendremos. Y después las orquestas interrumpen su actividad y la retoman ya en agosto para empezar a ensayar juntas, además, el título de Wagner, que cerrará la tetralogía que se está haciendo con periodicidad bianual en la Ópera de Oviedo. Queda la última, que es El Ocaso de los Dioses. Ahí estarán las dos orquestas juntas. Sí, bueno, que casi es El Ocaso de los Conciertos del Marqués, ¿eh? Porque sí, hay que explicarle, sí, mucho que hablar a nuestros queridos oyentes. Eso lo diremos ahora. Y bueno, pues durante el verano ya saben que hay otras citas. Hay la Semana de Música Antigua en Gijón, hay los conciertos de Valdedios, en Valdedios, lógicamente, organizados por el Círculo Cultural. Después está el Festival de Piano Jesús González Alonso, en Gijón, que está muy arraigado, como saben, y hace muchos conciertos, hace una maratón de piano en la calle y demás. Y luego, bueno, pues está nuestro granito de arena, nuestra pequeña aportación a ese paréntesis estival, que son los conciertos del Marqués, que organizamos desde Radio Crash, como saben, desde Crash Clásica en concreto, y que este año pues será su tercera edición. Y ahí nos vamos a extender un poquito más, porque ya tenemos la programación cerrada y los artistas invitados, entonces les vamos a comentar un poquitín lo que vamos a hacer este año. Van a ser 6 conciertos del martes 27 de agosto al domingo 1 de septiembre inclusive. Los dos primeros serán en horario tarde, a las 8:30, y los otros 4 en horario de mañana. ¿Y por qué es por la mañana? Van a ser por la mañana, porque el del sábado siempre lo hacíamos por la mañana para evitar las despedidas de soltero, pero este año hay un enemigo aún mayor, que es precisamente Don Ricardo. Que, bueno, como la mayoría de los músicos que vienen pues están en una u otra de las orquestas, pues tenemos que librar sus ensayos y conciertos. Entonces, esa es la razón de estos horarios. El programa, bueno, pues lo hemos preparado, como siempre, con mucha ilusión y entendiendo, esperando que sean obras de la máxima calidad y variado y representativo de distintas épocas, estilos, combinaciones instrumentales y demás. Y este año vamos a empezar de la mejor manera posible, yo creo, porque el primer concierto va a estar dedicado a un instrumento que, por tradición, por simbología, pues es el heraldo ideal, ¿no? Que la trompeta, que lo mismo sirve para para derribar las murallas de Jericó, para anunciar la llegada al séptimo de caballería, que la de la novia a la iglesia, ¿no? Entonces, además, con esto satisfacemos un viejo deseo de Enrique, que es un fetichista de la trompeta, y entonces vamos a tener como solista de trompeta nada menos que al solista de la Ofil, justamente, que es Antonio Soriano. Tengo que decirle a los oyentes que cuando me dijo él, bueno, lo que iba a tocar, le di un abrazo. Sí, un abrazo. Hace un concierto va a tocar trompeta en re, el llamado piccolo, tan típico del barroco, de las obras, lo asociamos a las obras de Bach, de Händel, de Mesías y demás, y va a hacer una selección de conciertos barrocos, además muy cuidada, porque ha intentado que estén representadas las distintas escuelas. Entonces va a haber una obra de Purcell, Sonata en Re, va a haber una obra de Torelli, que es escuela inglesa, va a haber un concierto de Torelli, escuela italiana, y conciertos de Fax y una suite de Händel, como representando la escuela alemana, que son las tres predominantes del instrumento en el momento. Entonces vamos a escuchar ahora lo primero que sonará este año en los conciertos de Marqués, que es la archiconocida Sonata en Re, para trompeta y cuerdas del compositor inglés Henry Purcell. Estamos hablando de barroco medio, la generación anterior a Händel y Bach. Y hemos escogido, seguro que Antonio tendría versiones más modernas de especialistas y más, hemos escogido nuestro referente clásico de la trompeta, que es Maurice André. Exactamente, uno que tengo yo harto de escuchar ahí, claro, en el negocio, pongo muchísimo. Bueno, ¿vas a escucharlo ya mismo, David? Sí, venga, vamos para allá. Poco deprimido y me estoy empezando a animar mucho, ¿eh, David? Es que esta música es verdad, es exultante realmente, ¿no? Pues más sana, más optimista, como diría nuestro amigo Rubén, su escucha provoca un placer casi sexual, ¿no? Bueno, nos va a reñir Rubén, acuérdate, nos va a reñir. Pero la trompeta, además, bueno, pues es un instrumento que siempre ha tenido unas connotaciones simbólicas muy fálicas también, eso es así, ¿no? Eso no se puede negar. Muy bien, el segundo concierto, avanzamos un poco en el tiempo, nos vamos al barroco tardío, al barroco pleno, y va a estar dedicado a Bach, a Johann Sebastian Bach, el enorme compositor, y vamos a hacer dos de sus conciertos de Brandenburgo, los números 3 y número 6. Aquí tendremos la participación de, vamos a tener tres violistas invitados, que serán precisamente Rubén Menéndez, principal de la Ofil, Vicente Alamá, que es coprincipal de la OSPA, y luego Álvaro Gallego, que es violista también de la Ofil, pero bueno, es un chaval que tiene mucha actividad por ahí, es solista invitado en la Orquesta de Castilla y León con frecuencia, toca en la Orquesta del Palau de Sants en Valencia, es un violista estupendo, y son los tres unos tipos muy simpáticos, así que ese concierto, pues bueno, será un poco a la mayor gloria del instrumento que desde aquí defendemos, también para compensar un poco que la música de cámara ordinariamente, pues bueno, los que más curran son violines y violonchelos, entonces bueno, este va a ser un concierto para que nos vean sufrir a los violas el resto de nuestros compañeros. Vamos a escuchar el principio del concierto número 3 de Brandenburgo, una versión de lujo que es la de la Orquesta Barroca de Friburgo. Antes que nada tengo que decir que me enteré hace muy poquito, hace un par de días, que van a tocar esto, y como diría Rubén, pues casi me empalmo. Bueno, voy a poner esto ya mismo, que es una auténtica maravilla. Bueno, tarda un poco, ¿eh? Ya sabes cómo es esto. No, es que creo que en el vídeo se ve primero unas imágenes. Thank you. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Bueno, todos los conciertos, o sea, como saben, los seis conciertos de Brandenburgo son muy originales porque ninguno tiene la misma formación. Es como una vuelta de tuerca que le da Bach a la forma del concierto grosso, tan utilizada en el barroco, canonizada por Corelli, que tenía un grupo solistas estándar que eran dos violines y violonchelo. Fue la misma fórmula que usó Händel también. Además, tiene incluso coincide el número de opus. Corelli tiene los 12 concerti grossi y el opus 6. Y Händel también tiene 12 concerti grossi y opus 6 escritos sobre el modelo del compositor boloñés. Y Bach escribe 6, pero cada uno es para una formación diferente. Algunos iban trompeta, violín piccolo, el 5 tiene esta cadencia del clave, el 4 lleva las dos flautas traveseras. Y este tercero es una obra sin precedentes, ni consecuentes, yo creo, porque son 9 cuerdas solistas. Está escrito a 9 voces, 3 violines, 3 violas y 3 chelos. Y con ellos hace todo tipo de combinatorias internas y es una obra realmente espectacular. Muy agradable de tocar y de escuchar. De Bach pasaremos en el siguiente concierto, que será ya el jueves en horario de mañana. Pasamos a otro gran genio de la historia de la música, que es Mozart, que además también, como saben, se dedicó una atención especial a la música de cámara, investigó mucho en combinaciones no tan utilizadas, compuso desde luego cuartetos de cuerda, pero Mozart exploró otras combinaciones con más asiduidad que otros compositores. Y yo creo que Mozart llegó a la conclusión de que el cuarteto de cuerda es una formación óptima, pero solo tiene un problema, que es que hay más violines que violas. Entonces Mozart compuso un corpus inigualado de quintetos con 2 violas, es decir, añadiendo una segunda viola al cuarteto de cuerda. Tiene 6 obras para esta formación, que son verdaderas obras maestras, y de hecho se da la circunstancia de que su última obra importante de música de cámara, que hace el número catálogo K614, es justamente un quinteto para 2 violines, 2 violas y violonchelo. Está escrito en el último año de su vida, que es 1791, unos meses antes de morir, con 35, no llegó a cumplir los 35 años, como saben, que fue un año bueno en el que compuso su último concierto para piano, La flauta mágica, un sinfín de obras, ¿no? Y además esta obra está también en mi bemol mayor, como La flauta mágica y otras tantas obras importantes, que como saben, los 3 bemoles de la armadura de esta tonalidad tienen una simbología relacionada con la masonería en la cual Mozart participaba. Es una obra muy, muy importante. Pero curiosamente, Mozart tiene otros quintetos de dimensiones un poco más monumentales. De hecho, el año pasado tocamos otro, que es el en do mayor, el K515, que tuvimos que hacerlo ahí en unos sótanos porque ese día llovió, pero insistieron los músicos en tocarlo. Al final encontramos a última hora un local para tocarlo, ¿te acuerdas? Este año tenemos locales de sobra, si nos pasa eso. Entonces, el último quinteto, es curiosamente de dimensiones mucho más reducidas. Y bueno, ejemplifica esto que hablamos tantas veces de esta depuración del estilo que muchas veces manifiestan los compositores al final de su vida y que encuentra su manifestación ideal en la música de cámara, casi un poco a manera casi testamentaria. Entonces este quinteto es un quinteto mucho más apacible que otros anteriores y manifiesta una alegría, una serenidad franciscana, yo diría, ¿no? Es un quinteto precioso. Además tiene un comienzo muy, muy divertido porque empiezan las 2 violas solamente haciendo unos trinos por ahí muy alegres. ¿Y quién hace ese viola ahí? Rubén y yo. Entonces hace una melodía que sería como de pajaritos con trinos y tal, pero bueno, eso en manos de las violas pues más bien parecerán graznidos de cuervos seguramente, pero bueno, intentaremos a shilguerarlos lo más posible. Vamos a escuchar el primer movimiento de este quinteto, una versión histórica un poco antigua, habrá problemas seguramente con la toma de sonido, pero bueno, versión del cuarteto Amadeus al que has añadido un viola mítico que era Cecil Aronovitz. Vamos para allá. Bueno. Thank you. Está claro que vamos a pasarlo pipa, ¿no, amigo? Sí, no, desde luego. Yo creo que lo pasarán pipa los músicos y el público, desde luego. Hasta ahora, bueno, ya han visto que es muy alegre, muy optimista y, bueno, pues tiene muchísimos atractivos. La siguiente que hemos programado, que será ya el viernes, si no llevo mal la cuenta, ¿no? Sí, un cuarto concierto el viernes a la una también. Aquí la fiesta no es para las violas, ahora les toca a los violonchelos. Vamos a hacer otra obra que también es un testamento musical de un genio precoz y malogrado que murió aún más joven que Mozart, que es Schubert, que es un poco su sucesor natural en la historia de la música de cámara. Schubert, como saben, murió con 31 años y compuso mucha música de cámara, su archiconocido cuarteto La muerte y la doncella, pero tiene una obra que fue, la compuso también meses antes de morir, es un opus póstumo y no se llegó a interpretar en vida del autor. Pasaron más de 20 años hasta que está compuesta el año de su muerte, 1828, y hasta 1850 no tuvo lugar la primera interpretación. Es su quinteto para dos chelos. Es un quinteto con dos chelos, es un cuarteto de cuerda al cual se le añade un segundo chelo. Pero tiene esa similitud con Mozart en cuanto al momento vital en el que está compuesta, pero la obra es muy diferente porque tiene una dimensión verdaderamente casi sinfónica en cantidad y en calidad, ¿no? Dura muchísimo más, el quinteto de Mozart no llega a la media hora, este de Schubert pasa de los 50 minutos. ¿Qué? Y es una obra que tiene una sonoridad muy plena y realmente tiene una vocación pues casi sinfónica y es realmente muy dramática. Es una obra de una profundidad emocional tremenda y muy querida por todos los chelistas, lógicamente, porque bueno, pues los dos chelos al haber un segundo chelo, pues se libera del papel de bajo y pues muchas veces hace de tenor, canta unas melodías, tiene un lirismo. Aparte que para el público va a ser muy espectacular ver los dos chelos ahí en la plaza. Es una obra realmente espectacular. Y además tenemos la suerte de que las chelistas que van a asumir la parte más emblemática de la obra, que es la del violonchelo, son Marta Martínez, que es una chelista de la OSPA, y Elena Miró, que ya tocó el año pasado en dos de los conciertos del Marqués. Y además se da la feliz coincidencia, que bueno, pues bastante entrañable para mí, que fueron en su momento profesora y alumna, ¿no? Marta, son ambas de Avilés, Marta fue profesora de Elena, son las dos extraordinarias violonchelistas. Y además con el placer añadido para mí de que Marta es una persona que conozco hace un montón de años y siempre he intentado meterla en todos mis chollos y al final nunca coincidía por fechas y demás. El año pasado en los conciertos de Marqués no pudo tocar, pero al final en este que hicimos extra, que hicimos en el Museo Casa Natal de Jovellanos, que juntamos un poco a la gente y tocamos fragmentos de música más bien orquestal, sí que participó. Y este año pues ya se va a integrar más de lleno en el festival. Y nada mejor que esta obra, desde luego. Yo creo que va a ser una delicia escucharlas a las dos. Con esta obra que es absolutamente única y sorprendente para una persona que pues tenía eso, 30 años, ¿no? Y que tiene una profundidad que parece que ha vivido muchas vidas. Vamos a escuchar el primer movimiento, también una versión antigua, pero que no me he podido resistir a escoger. Vaya selección que has hecho aquí. Porque los dos chelistas participan en ella son nada menos que Pau Casals y Pierre Fournier, que son los dos grandes de la escuela española y francesa, respectivamente. Bueno, vamos para allá. Cortar ahí el gran David, una pena, sí, esa bueno, maravilla. Llegamos a la reexposición ya del primer movimiento, forma sonata como han visto, un desarrollo tempestuoso, y bueno, han visto esas melodías que el segundo tema en mi bemol, típica relación de Schubert, ¿no? De que no va la dominante, va la mediante, esa frase lírica del violonchelo, esto es algo inimitable, solo Schubert podría hacer algo así. Y supongo que se han apreciado también la sonoridad eso orquestal de la obra realmente, ¿no? Lombano está compuesta bajo el mismo impulso que la última sinfonía de Schubert, la grande llamada, que también está en do mayor y tiene unas dimensiones parecidas, ¿no? Después de una obra tan dramática y tan intensa, cambiamos un poco de atmósfera y nos vamos con un compositor que vivió muchos más años y mucho más felices y más reconocido que Mozart y que Schubert, que fue Antonín Dvořák. Y hemos elegido una de sus obras más chulas también, que es su quinteto con contrabajo. En esta ocasión lo que se añade al cuarteto de cuerda es un contrabajo. Es una obra que es data de la mitad de su carrera, es el opus 77, quinteto en sol mayor. Está compuesto en el 75, 1875. Dvořák todavía viviría hasta 1904. Saben que bueno, pues fue a Estados Unidos, fue un compositor muy reconocido, muy, muy optimista, muy, vamos, nada que ver con Mozart y con Schubert. No hay tragedia en su música, es una música muy muy sana, muy natural. Y por otra parte, bueno, pues introduce un poco el nacionalismo en música entendido como una salida de la órbita germana, digamos, ¿no? Dvořák era un compositor bohemio y bueno, pues ya manifiesta la frescura de la música popular en su música, y además esta obra se considera dentro de su carrera el punto de inflexión en el cual él escapa un poquitín precisamente de esa influencia germánica, en particular del sueño wagneriano al cual sucumbieron un poco todos los compositores de aquella época, y Dvořák es cuando empieza un poco a tomar su propio camino, más influido por la música de su país, que luego, como saben, exportaría hasta a Estados Unidos. Para esta ocasión, el instrumento destacado, digamos, de esta obra, que es el contrabajo, vamos a tener el enorme privilegio de contar con Francisco Mestre, que es el solista de contrabajos de la OSPA, el primer contrabajista, que pues bueno, estaba montando esta obra con algunos de sus compañeros de la orquesta, y bueno, pues nos hemos aprovechado de esa circunstancia para pedirles que vengan a ofrecernos a nosotros, porque bueno, pensamos que es una pena que se monten obras de esta belleza, además tocadas por gente tan cualificada, y que se queden un poco en la intimidad o que se hagan uno o dos conciertos. Bueno, pues intentamos aportar nuestro granito de arena a que la puedan rodar y establecer en su repertorio. Vamos a escuchar también el principio de esta obra, entonces, primer movimiento. Vamos allá. Ah, perdona, y la versión, en este caso he de confesar que debería haber buscado un contrabajista, pero estuve rabilando por ahí por YouTube y la he escogido por la viola realmente, que es Verónica Hagen, que es una viola extraordinaria, fue miembro del mítico cuarteto Hagen, y es una versión muy chula. La anterior, por cierto, sospecho que también era en directo, era del Festival de Prades, que es un festival que fundó, como saben, Pocasals. Por cierto, creo que cometí una errata porque dije que el segundo chelo era Fournier, acompañando a Casals, y en realidad era Tortelier, otro chelista francés anterior. En esta ocasión acompañan a Verónica Hagen los hermanos Gaveta, Andrés y Sol Gaveta, y es también una versión en directo en un festival muy chulo, que busquen por YouTube, porque hay muchos vídeos colgados de obras, además, que se salen un poco del repertorio estándar, formaciones un poco menos usuales, como esta, que es el festival de Hochrhein o algo así, que entiendo sí. que es el Alto Rin, o sea, un festival en Alemania que se hace una iglesia ahí preciosa, además se ven las imágenes. Sí, guapa, ¿verdad? Es un sitio precioso, casi tanto como la Plaza del Marqués. No, la Plaza del Marqués es más guapa que esta iglesia. Vamos a escucharlo. Vamos. Thank you. Estamos llegando al final del programa. Es una obra increíble, es muy prestosa, es puro Dvorak. Aquí Enrique se va a relamer, que es muy fan de Dvorak también, de su cuarteto americano en particular, pero bueno, esto ya ves que no le va a la zaga, sí, sí. Enrique. Yo ya lo conocía esto, ¿eh? Sí, es muy chulo. El resto de... Bueno, hemos hablado del contrabajista. El resto del equipo será... Al chelo estará Nicolás Cernea, que es el... chelista coprincipal de la OSPA, que se sienta al lado de Maximilian von Fleif, o como se diga, Max, para los amigos, entre los cuales nos gusta creer que podemos incluirnos. Y estará Vicente Lama a la viola, que ya lo citamos antes, el violista coprincipal de la orquesta, y luego los violines estarán Elena y Cristina, que son dos violinistas estupendas de la orquesta. Y el último día... Para cerrar, pues simbólicamente también hemos elegido una obra que en ciertos aspectos se puede considerar un poco el canto del cisne de lo que es la gran tradición de la música cámara clásica. Está escrita ya en las postrimerías del siglo XIX. Es una obra de Johannes Brahms, que como saben pues fue el compositor al cual enfrentaron un poco a su pesar a Wagner como defensor de la tradición más clásica. Y que también se dedicó especialmente a la música de cámara. No compuso ningún... Es un poco la antítesis de Wagner, a pesar de que fueron contemporáneos. No compuso ninguna ópera. No tenía... Su talante no era teatral, era más bien camerístico, ¿no? Entonces, además, curiosamente, él también... Solo compuso tres cuartetos de cuerda, pero investigó mucho formaciones grandes de música de cámara, de cuartetos ampliados. Tiene dos quintetos con dos violas, tiene sus dos bellísimos sextetos de cuerda, con dos violines, dos violas y dos chelos. Y su última gran obra de música de cámara es su Opus 115, compuesto ya en 1891, que es un quinteto con clarinete, que es una formación muy interesante, que ya tuvimos el año pasado un ejemplo, el otro gran quinteto que hay, el precedente natural de Brahms, que es el quinteto de Mozart, que luego tiene algún ejemplo más, el quinteto de Weber, muy, muy chulo también, y luego ya en el siglo XX Reger y Hindemith escribieron dos obras muy interesantes, pero Brahms es el quinteto probablemente más especial que hay para esta formación. Y para aquí tendremos como miembro destacado al clarinete, que es el instrumento singular de la formación, Antonio Serrano, asturiano, de Bañugues, que le damos una segunda oportunidad, porque el año pasado iba a tocar el Mozart, pero por un lío que hay de fechas, se lió, tenía ensayo, y a última hora vino Carlos, el primer clarinete de la voz, a sustituirle, que bueno, nos hizo un concierto precioso, y este año lo va a hacer Antonio Serrano Argüelles, y al chelo estará Elena Miró nuevamente. Esta es una obra pues con la cual volvemos a, ya desde el final de su vida, volvemos un poco al equivalente de Mozart o de Schubert, ¿no? Sí, como obras que son ya otoñales, por así decir, ¿no? Y aquí es curioso cómo la sonoridad del clarinete, que en tiempos de Mozart era, bueno, todavía respondía un poco a la etimología del instrumento de clair y net, significa claro y limpio en francés, que es el origen del término, pues aquí se transforman en manos de Brahms, se transforman en un instrumento absolutamente melancólico y pues esto, otoñal, yo creo que es una palabra que lo escribe bien. Es un quinteto en sí menor, que también es una tonalidad pues especialmente dramática y melancólica. Y con esto pondremos cierre a los conciertos del Marqués, poniéndole, como digo, este broche que de alguna manera pues sirve un poco de epílogo a toda esta gran tradición de música de cámara clásica, digamos, que puede considerarse que acaba con Brahms, sin menoscabo de que luego en el siglo XX hay evidentemente muchísima música de cámara, pero ya con otros postulados muy distintos. Entonces, bueno, entendemos que no habrá mejor obra para cerrar el ciclo. Me ha faltado por nombrar al chelista que tocará en el quinteto de Mozart, que es un nuevo fichaje este año también, que es Miguel, un chelista de Santander, muy joven, no ha cumplido 30 años todavía, pero es un chelista extraordinario, muy activo, participa en tiene un montón de grupos de cámara, acaba de grabar un disco ahora con piano, toca en todos lados, en Madrid, en Oporto, en freelance, y aquí viene mucho por aquí porque toca con las dos orquestas de la región. De hecho, ahora estaba simultaneando ambos programas. Tocó ayer con la OSPA y simultáneamente estaba tocando con la OFIL, va a tocar en Luisa Fernanda también. Entonces, muchas gracias a Miguel, por supuesto, y bienvenido muchas gracias a todos. A esta aventura. A todos. Y luego los violinistas, aparte de Elena y Cristina, van a ser también algunos viejos, casi todos viejos conocidos de nuestros conciertos. Va a estar Pedro Ordieres, ahí va a estar el director de la Orquesta Universitaria, que participó el año pasado como concertino con la Orquesta Universitaria. Estará Pablo de la Carrera, que también violista de la OSPA, que hizo de solista el año pasado en las cuatro estaciones. Va a estar Jorge Díaz Seijo, que es un violinista de Avilés, que colabora con la OSPA habitualmente también, que muy joven, extraordinario. Que estuvo de concertino, Enrique, para que lo ubiques. Era el concertino de la Orquesta de Avilés en el concierto de Año Nuevo. Y luego va a estar, por fin hemos conseguido fichar a Carlos Tagarro, que es un violinista fantástico, pero que se prodiga menos porque es un chaval muy prudente, muy tímido, y bueno, aparte pues tiene sus obligaciones como profesor y como padre de familia ejemplar, y cuesta mucho reclutarlo, pero bueno, este año ya lo hemos convencido y bueno, es que yo tengo que decir una tenemos cosa, un David. Equipazo. Entonces, bueno, hay que antes de nos despediremos con la música de Brahms, pero antes hay que darles las gracias a todos estos artistazos porque vienen a hacer esta música fantástica que para nosotros es un sueño, y vienen a hacerlo pues en unas condiciones pues muy humildes, porque lo que les podemos ofrecer pues en fin es algo testimonial, es infinitesimal para lo que ellos se merecen, su talento y su profesionalidad. Pero bueno, pues se dejan un poco conquistar por nuestro entusiasmo, nuestra humildad. Dime. David, nada, yo antes que tengo que decir aquí públicamente que realmente el gran liante es David. O sea, David, bueno, ese gran, no sé cómo lo hace, la verdad, yo me quedo realmente asombrado porque logramos hacer un festival con una calidad extraordinaria. Y bueno, la gente que viene por la amistad con David, porque es un liante, por muchas cosas. Pero es increíble lo que estamos haciendo con un presupuesto no bajo. Vamos, bajísimo. Sí, es un milagro. Eso es cierto. Pero bueno, esto gracias a los músicos. Evidentemente, el mérito es todo de ellos. Esto es una cooperación entre los genios del pasado y los currantes del presente, ¿no? Y se puede hacer cosas tan fantásticas como estas. Bueno, pues entonces nos despedimos con ya les digo, con este Canto del Cisne, que es el hermosísimo quinteto con clarinete, opus 115 en si menor, de Johannes Brahms. Pues nos vemos en la Plaza del Márquez, claro, por supuesto. Por supuesto que, bueno, algún programa caerá en verano, porque igual hacemos otro también hablando de los conciertos o de cualquier cosa. Bueno, porque a veces algunos nos pica el Niki y queremos estar en esta santa casa que es Radio Crash. Ya sabéis, sed buenos y nos vemos en los conciertos del Márquez a finales de agosto. Hasta luego. Bueno, ¿no va? Siempre tarda un poco. Bye.